Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues lo primero, daros la bienvenida a todos y a todas los que estáis hoy aquí. El acto de hoy es poner por fin en funcionamiento un proyecto que creo que en estos momentos de dificultad económica, donde muchas familias están pasándolo mal, pues necesitan elementos que les ayuden a poder seguir adelante y que tengan esa ayuda para el día a día. Y un proyecto de estos que no solamente sale del ayuntamiento, sino que es un proyecto que nace del trabajo coordinado de muchas asociaciones que han participado en cómo poner en marcha este proyecto del Economato. A partir de hoy, pues ya estará operativo para todas aquellas familias que estén en unas circunstancias de dificultad económica, aunque sean temporales, y que necesiten de un apoyo para poder adquirir alimentos de primera necesidad para aseo doméstico o para el aseo personal, a un precio pues modulado en función de la circunstancia económica de cada familia. Conmigo se encuentra Blanca, que es la que a través de la Asociación Ochavalia va a gestionar este espacio, y ahora nos explicará un poquito pues cuál es el funcionamiento y cómo los horarios de apertura al público, para que todo aquel que ya de por sí desde los servicios sociales no han mandado las solicitudes y se le ha concedido el grado de bonificación, más aquellas familias que están en proceso de evaluar cuál es el porcentaje de bonificación que tiene, pues puedan empezar a ir adquiriendo alimentos. Yo quería agradecer en primer lugar a las distintas asociaciones que han posibilitado con su trabajo en ese foro que ha habido de debate, pues que se pueda poner en marcha este ejemplo de solidaridad social, además de una forma altruista, todos ellos, y que han sido los que han gestionado y que han determinado de qué forma se va a gestionar. Como digo, es un elemento que dinámico, que en función de la experiencia que vayamos viendo, pues se podrá ir modificando. Pero lo más importante es que es un proyecto que no solo es del Ayuntamiento, sino que es del Ayuntamiento, que es de la Asociación Ochavalia, que es la que va a gestionar, y también de todas otras muchas asociaciones del municipio que han colaborado en la puesta en marcha de este proyecto, que creo que es interesante en estos momentos. Ojalá muy pronto tengamos que cerrarlo porque no sea necesario, pero a día de hoy las circunstancias hacen que hay muchas familias que tienen dificultad y esto pueda ser una ayuda. No va a ser la solución a todos los problemas, pero sí una ayuda para que esas familias encuentren aquí un abastecimiento de servicios de alimentación y de elementos básicos del día a día a un precio mucho más económico. Yo ya sin más le dejo la palabra a Blanca para que ella explique un poquito cómo va a ser la dinámica y a continuación pues estamos a disposición de lo que queráis preguntar. Bueno, yo saco la chuletilla, perdóname porque estoy nerviosa y soy nueva en esto. Bueno, primeramente, buenas tardes. Os voy a contar cómo se ha ido desarrollando este proyecto. Desde finales de abril venimos trabajando con el Economato y, bueno, nos hemos ido reuniendo con diversos colectivos, asociaciones, partidos políticos, cofradías, colegios, etcétera. Y con el personal de estos diversos colectivos hemos formado un foro donde se han ido tomando las decisiones que, claro, que nos hacían falta para poder poner en marcha el Economato. Y por fin, mañana podemos decir que día 31 de octubre, por fin se abre el Economato. Por otra parte, quiero deciros que el Economato es más que un lugar donde adquirir los alimentos de primera necesidad en función de la situación económica de la familia, que es un cauce para organizar y focalizar la solidaridad de los vecinos y vecinas de Archidona. Os pedimos, por favor, confianza en este proyecto, que nos ayudéis siempre que podáis en la organización, en la continuidad y, cómo no, en echarnos una mano en el momento económico del mismo. Desde la Asociación Ochavalia queremos agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto, a los que hoy están aquí presentes y a los que por algún motivo no han podido asistir hoy. A todos, mil gracias os damos. Y, bueno, recuerdo el horario de apertura, que va a ser lunes, martes, jueves y viernes. El lunes por la tarde, el martes por la mañana, jueves por la tarde y viernes por la mañana, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y, bueno, los miércoles, aunque no se esté abierto, seguimos trabajando en tareas de administración, de reposición de productos, limpieza y demás. Que si alguien quiere colaborar como voluntariado, que estamos encantados. Y que, de nuevo, daros las gracias a todos. Bueno. Yo quería aprovechar los medios de comunicación local para trasladar un mensaje, que todas aquellas familias que estén en una situación de dificultad económica, que no sientan vergüenza porque no es culpa de ellos, porque la sociedad actual no está llevando a que muchas familias que tenían su vida resuelta, pues por desgracia hayan perdido el empleo y que se estén viendo en situaciones desconocidas, que no hay ningún sentimiento de culpabilidad porque uno lo despida, todo lo contrario, en todo caso tendría que reclamar a la sociedad elementos de solidaridad, y que toda aquella familia que esté en una situación de dificultad económica, que con total confianza se pase por el ayuntamiento, a través de la asistenta social de BEA, o a través de la propia asociación, o aquí cuando es el horario de apertura, que se le garantiza la máxima confidencialidad para no ponerle en esa situación, pero que no desaprovechen esta oportunidad que tienen de poder, en esos momentos de dificultad, tener una ayuda. Que, vuelvo a insistir, está abierto a todos, que todos en un momento dado nos podemos ver en situaciones conflictivas, delicadas, y que, por tanto, no hay ningún sentimiento de culpa ni de vergüenza porque a uno le hayan cortado el trabajo. Al contrario, lo que necesita es, en esos momentos, elementos de solidaridad como puede ser este. Así que aprovechar los medios para que cualquier familia que esté en esas circunstancias, que con total confianza pase por el ayuntamiento, por la asociación o aquí en horario de apertura, que seguro que lo van a reorientar con la mayor discrecionalidad y sin ningún tipo de examen de cuál es su circunstancia, solamente intentar ayudarla. Y, por supuesto, decir que hay dos vías de colaboración con el Economato, como ha dicho Blanca, con voluntariado, que vengan a hacer los trabajos de mantenimiento, pero también hay algo muy importante como socio colaborador, es decir, haciendo una aportación económica para la adquisición de alimentos. Por tanto, que esas dos vías están abiertas para que cada cual pues, pueda colaborar en la medida que pueda. Así que, con ese llamamiento, agradecerle vuestra presencia y esperemos, como dije al principio, que en poco tiempo haya que cerrarlo porque las condiciones económicas hayan cambiado. Ahora mismo, en estos momentos, tenemos ya 20 familias que están ya con su reconocimiento de grado de bonificación y me consta que hay otras 15 o 20 familias que están en proceso de evaluación, es decir, que es un volumen para el volumen de Archidona, un volumen importante. Y también tenemos constancia de que hay familias que están en malas circunstancias y que les cuesta trabajo el decir estoy en estas circunstancias, por eso aprovecho los medios de comunicación. Que nadie tenga vergüenza porque que a uno lo dejen en paro no tiene la culpa a uno. Lo tiene en todo caso esta sociedad que estamos haciendo que únicamente mira el dinero por encima de las personas. Yo me gustaría preguntarle a Blanca, vamos a mirar el punto más positivo de todo esto, ¿no? La ilusión y la cara más solidaria con la que partí este proyecto, ¿no? ¿Qué esperáis aprender de una apuesta tan firme y tan positiva como esta? Hombre, yo desde luego, de manera personal, yo es una satisfacción personal grande el querer y el poder ayudar o echarle una mano a la gente del pueblo, a la gente que lo necesita realmente. Nos está diciendo nuestro alcalde que este lugar no tiene que ser, por decirlo de alguna manera, un elemento discriminador, ¿no? De que nadie se sienta estigmatizado por en un momento dado de necesitar ese empuje, esa ayuda. ¿De qué manera vaya a participar con idea de que la gente se sienta lo más cómoda posible, bueno, pues atravesando este bache que ojalá, bueno, pues como bien dice Manolo, que dure lo menos posible, ¿no? Hombre, es que también es difícil, es que nos podemos encontrar en esa situación cualquiera, tú, yo, cualquiera de los que estamos aquí, que a día de hoy tenemos trabajo y que mañana nos podemos quedar sin él. Es que eso, que no se sientan avergonzados, es que puede ser, nos puede tocar a cualquiera. Vale, pues muchas gracias y suerte. Nada, gracias. Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días. Damos comienzo a la rueda de prensa que igualmente convoca la Concejalía de Turismo para, en este caso, presentar un proyecto, concretamente un viaje que se está organizando desde la Concejalía de Turismo, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre y cuyo destino será la ciudad sevillana de Carmona. Esta iniciativa pues surge en el seno del propio voluntariado cultural y se plantea en un primer momento cómo pues ofrecer una jornada formativa a todos los voluntarios y voluntarias que de forma totalmente altruista están colaborando con la Concejalía de Turismo, con el fin de trasladarnos a otro destino turístico en el que pues funciona de manera bastante similar al destino turístico de Archidona, con el objeto de que los voluntarios y voluntarias conozcan ese destino de forma interna, se pongan en contacto con profesionales del sector turístico que gestionan Carmona como destino turístico, y además al tiempo de que pues podemos convivir en una jornada lúdica pues conociendo una ciudad de las características de Carmona, que atesora un patrimonio monumental muy rico. También pues garantizamos que durante esa jornada todos nuestros voluntarios y voluntarias pues puedan formarse, puedan aprender de cómo lo hacen en otros destinos turísticos para poder extraer y quedarnos con todo lo bueno y aplicarlos al destino, con el fin de seguir ganando en calidad y seguir aprendiendo para ofrecer a todos los visitantes y a todos los turistas que llegan hasta Archidona un servicio de calidad. Este viaje, pues tiene un precio pues bastante simbólico, es 16 euros. Hemos ajustado al máximo el precio que ahora Rocío, que me acompaña en esta rueda de prensa, la responsable de la oficina de turismo, pues va a desglosar el contenido de este viaje, y todos entenderéis que desde luego por 16 euros no se puede ofrecer un abanico de posibilidades mayor, porque hay muchas cosas incluidas en esta jornada de convivencia en la ciudad sevillana de Carmona. Como digo, además de ser una actividad y un viaje dirigido de forma muy especial para el voluntariado cultural de este municipio, también hemos querido abrir este viaje, esta actividad, para toda la ciudadanía que quiera pasar, que quiera conocer de primera mano la ciudad sevillana. Por eso vamos a poner a disposición pues dos autobuses siempre que se llenen. Nos consta sobre todo a Rocío, que es mucha las expectativas que se ha generado conforme a este viaje. Por eso animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que estén interesados que el próximo 30 de noviembre pues asistan se apunten, se inscriban a este viaje y desde luego disfrutar de una jornada pues turística, una jornada de visita donde podremos contemplar la belleza de este destino de interior. Como digo, desde ya están abiertas las inscripciones, las reservas en la oficina de turismo, y ahora Rocío pues de una forma más detallada pues va a explicarnos a todos qué se incluye y qué ofrece la Concejalía de Turismo pues por este precio asequible que se adapta, creemos, a los bolsillos de casi todos los ciudadanos, para poderle ofrecer a todo el mundo que así lo quiera la posibilidad de asistir a este viaje, siempre y evidentemente que haya plaza libre. Por lo cual vamos a darle la palabra, le doy la palabra a Rocío, para que ella pues explique qué vamos a ver y qué vamos a hacer durante esa jornada en el municipio de Carmona. Gracias, Alberto. Bueno, pues la visita turística a Carmona incluye el autobús de ida y vuelta, la visita guiada y el almuerzo. Como bien ha dicho Alberto, pues todo esto por 16 euros. La salida se realiza desde la parada de autobuses a las 8:30 de la mañana y llegando sobre las 10 aproximadamente a Carmona. Se visitaría la Puerta de Sevilla, la Iglesia de Santa María, donde se encuentra una imagen de la Virgen de Gracia del siglo XIV, el Centro Histórico con la Plaza de Abastos, la Plaza de San Fernando, la Puerta de Córdoba y, por último, la Necrópolis Romana. Seguidamente realizaríamos el almuerzo y tendríamos tarde libre para visitar otros monumentos de interés. Y el regreso sería a las 6 de la tarde. La inscripción pues la pueden hacer en la oficina de turismo, bien por teléfono o directamente. Y bueno, pues animar a toda la gente de Archidona a que participen en esta excursión, y que bueno, que ya realizaríamos muchas más, ¿no?, en caso de que saliera bien y la gente pues esté interesada en ella. Rocío, te quiere comentar un poco lo más característico de los lugares donde van a visitar, que te gustaría. lo que me gustaría destacar, me voy a preguntar. Destacar sobre lo que a ti te parece más interesante desde sí. una perspectiva del gobierno, ¿no? Sí, bueno, una visita que vamos a realizar va a ser a la iglesia de Santa María, que se encuentra una imagen de la Virgen de Gracia. No es la patrona de Carmona, pero es una imagen del siglo XIV, y bueno, y como es la patrona de Archidona, pues la gente está muy interesada en visitarla y muy animada con esta excursión, ¿no? Luego por la necrópolis romana, un paseo por el centro histórico, el almuerzo también muy atractivo, en fin, que y el precio pues está muy bien para esta visita, ¿no? Recordar a todos que aquellas personas que estén interesadas en participar en el viaje, y debido pues a las expectativas que está levantando este viaje propiamente dicho, pues podrán obtener más información por parte de Rocío en horario de la oficina de turismo, y allí mismo pues podrán reservar su plaza y abonar el viaje, ¿vale? Hasta completar el aforo, que lo hemos situado como máximo en dos autobuses, porque desde la Concejalía de Turismo se está haciendo un esfuerzo también económico pues para abaratar lo máximo posible este viaje y pueda participar todo el mundo, porque evidentemente todo lo que incluye por este precio es producto de una negociación y evidentemente de que la propia concejalía asuma parte del coste de este viaje, con lo cual hemos limitado las plazas. En un primer momento pensamos en un autobús, lo que pasa es que es tanto la demanda que se ha generado desde el primer momento que la empezamos a plantear, que desde ya hemos considerado que hasta dos autobuses pues podemos ofrecer, con el objeto de que sean más los archidoneses y las archidonesas que puedan disfrutar de esta actividad lúdica en el municipio de Carmona. Foto. Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Vamos. Buenos días, damos comienzo a esta rueda de prensa convocada pues por la Concejalía de Turismo, en la que tras haberse reunido hace unos días el jurado del tercer concurso de fotografía con motivo que organizó esta Concejalía de Turismo con motivo de la romería de la Virgen de Gracia el pasado mes de agosto, y tras el cierre pues del periodo en el que se podían traer fotografías para que participasen en dicho concurso, periodo que, como ya todos saben, se cerraba el pasado 30 de septiembre. La semana pasada se reunía el jurado de este concurso para abrir todos los sobres que habían llegado hasta este ayuntamiento y elegir la fotografía ganadora. El jurado pues estuvo compuesto por María Ávalo, concejala de fiestas y representante del Grupo de Izquierda Unida, Carmen Romero, representante del Grupo Socialista, Juan Luis Ávalo Jiménez, hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de Gracia, y Juan José Ventura como técnico de este ayuntamiento, y el que os habla, Alberto Arjona, el actual responsable del área de turismo y comercio de este ayuntamiento. Tras observar detenidamente las más de 30 fotografías que han concurrido a este concurso, por unanimidad se elegía a una fotografía cuyo autor es un archidoné, Antonio Nuevo Garcés, que ha sido pues el que ha resultado ganador, como digo, de este tercer concurso de fotografía con motivo de la romería de la Virgen de Gracia. Una fotografía que hoy presento ante los medios de comunicación, en la que recojo una instantánea vivida en la madrugada del 15 de agosto en el santuario, cuando en dicha fotografía se puede observar una perspectiva pues bastante original que realza la belleza monumental del lugar, de este emblemático lugar, el santuario de la Virgen de Gracia, al tiempo que la imagen sagrada de la patrona de Archidona ocupa un lugar privilegiado en la instantánea, y podemos también observar cómo muchos fieles pues abarrotan la ermita en las horas centrales de esta romería. El jurado, como digo, pues por unanimidad ha elegido a esta fotografía de Antonio Nuevo Garcés como la fotografía ganadora, porque entendemos que recoge a la perfección un momento especial de la romería de la Virgen de Gracia, en el que se conjuga una instantánea, que conjuga la religiosidad, el bullicio de la gente que abarrota la ermita, al tiempo que, como digo, da una absoluta imagen monumental de del santuario de la Virgen de Gracia. Como todos sabéis, una antigua mezquita que data del siglo IX, la única mezquita que se conserva en la provincia de Málaga. Como ya todos sabéis, este premio pues tiene una dotación económica de 299 euros y el jurado también acordaba en el transcurso de la reunión celebrada la pasada semana que esta será la fotografía que anuncie la romería en honor a la Santísima Virgen de Gracia 2014. Con lo cual, no me queda más que agradecer a todos los participantes que han aportado su fotografía a este concurso, resaltando que con respecto a la primera y a la segunda edición de este concurso hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo, tanto en el volumen como en la calidad de fotografías que se han presentado. Y no me queda más pues que agradecer, como digo, la participación de todos ellos, de todos estos aficionados al mundo de la fotografía. Y, por supuesto, felicitar a Antonio Nuevo Garcés, que se convierte en el ganador de este tercer concurso fotográfico con motivo de la romería de la Virgen de Gracia.